gran primer cuarto, un gran primer cuarto de Atenas, que a partir del 27-11 del primer parcial le permitió controlar, cosa que se lo vio a Atenas en otros partidos, marcando una gran diferencia a lo largo de la liga también, en los primeros cuartos, que no la puede, no la podía sostener. Y ahora evidentemente el equipo fue cambiando, ha ido madurando a partir de la mano de el profesor zurdo Mirabet, y es otro Atenas de Córdoba, tal vez ese Atenas de Córdoba que tanto reclamó Felipe Lava que quería ver. Ahí está, 24 victorias, 21 derrotas para el equipo cordobés, que anoche tuvo al Pitu Rivero como una de las figuras. Y para Obras, hoy Atenas sigue estando en la cuarta colocación, a dos juegos de diferencia de San Martín de Corrientes, que ha terminado y cerró su plantel con James Williams el día de ayer. Y Obras Sanitarias sigue puntero con el mejor récord de la zona sur. 31 victorias, 15 derrotas. Pitu Rivero, ¿cómo te va? Fabián Pérez, Matías Traversa te saludan, ¿qué decís? Hola Fabi, hola Mati, buenos días. ¿Todo bueno, bien, todo tranquilo? Gran victoria, Sí, sí, la verdad que una victoria muy muy buena. Ya clientes estaban comentando en el primer cuarto, pudimos quebrar el partido y bueno, después mantener la intensidad porque sabíamos que Obras es un rival que bueno, que donde le das un poco de ventaja en el tema de concentración y demás te pasa por arriba. Entonces nosotros sabíamos que más allá de que habíamos sacado una buena diferencia, teníamos que mantener esa intensidad durante todo el partido. Está bien lo que estamos hablando con Juan Manuel Rivero, porque donde vos le bajás un poquito el pie del acelerador en un equipo como Obras con tantas figuras, bueno, te puede pasar por arriba. Y creo que es una de las grandes constantes que tiene nuestra Liga Nacional, ¿no? Esa de un equipo, hay mucha racha, digamos, dentro de un partido, y por ahí un equipo baja la intensidad y por ahí es irregular hasta dentro del mismo partido, ¿no? Sí, seguro. Hay muchos altibajos durante el partido. Por eso nos focalizamos mucho en tratar de mantener la mayor regularidad posible durante los minutos, y eso creo que lo estamos logrando. Por eso nos empezamos a hacer fuerte acá de local y ganar de visitante, que era una cuenta pendiente que teníamos. Está bueno que el equipo, bueno, si bien ahora estos partidos está faltando Alexis Elsener, pero bueno, el equipo encontró en 9 o 10 jugadores una rotación importante y que todos mantengan un mismo nivel, no solo de juego sino que de concentración, y eso al rival se le hace difícil, ¿no? Porque que un quinteto te arranque bien fuerte y de atrás venga otro igual, creo que va a ser complicado para el resto de los equipos cuando se tengan que enfrentar a nosotros. Conversamos en Uno contra Uno Radio con el Pitu Juan Manuel Rivero. ¿Es lo mismo ganarle por 25 al puntero de la Sur que ganar por 25 cualquier otro partido para ustedes hoy? ¿O le agregan algo de valor en lo anímico, en lo emocional, en cimentar situaciones de juego con el valor agregado de ganarle a quien es el mejor equipo de la zona sur? No, seguramente, si bien para nosotros todos los rivales son duros, en el inconsciente está el hecho de haber no solamente ganado por esa diferencia, sino que haberle ganado los dos partidos a Obras, tanto en series como acá. Pero nada más que eso. Nosotros sabemos que cualquier rival va a ser difícil, que tenemos que en esta recta final tratar de ganar la mayor cantidad para, bueno, ver si podemos robarle el tercer puesto a San Martín, que va a estar complicado, pero bueno, llegar de cara a los playoffs de la mejor manera, y creo que hasta el momento estamos logrando. Pitu, dale, Mati. Quería preguntar con respecto a los cambios, porque los cambios de entrenadores fueron cimbronazos en lo anímico y seguramente generó mucho diálogo. ¿El cambio se debe más a la autocrítica del grupo, a la llegada de Mirabet, al liderazgo positivo que empezó a tomar Bruno a partir de la salida de los entrenadores? Pongo el ejemplo de Bruno, como podría poner algún otro integrante del plantel de Atenas, pero siendo el capitán y el que más conoce la historia del club, es un referente que siempre se mira y siempre se analiza en el presente de Atenas de Córdoba. ¿Por dónde se puede explicar la transformación positiva que tuvo el equipo, Pitu? No, yo creo, Mati, que es un poco de todo lo que vos acabas de decir. Honestamente, el caso de Bruno, bueno, mientras él mantenga el nivel que está teniendo ahora, que la verdad es que es muy alto porque está jugando muy bien, a nosotros nos va a venir bárbaro, porque es el eje del equipo y es el que nos da de comer al resto, de una manera, para decirlo. Y mientras él siga, como te digo, en ese nivel, nosotros vamos a seguir creciendo. Y en el tema del entrenador y por ahí el quiebre del grupo, yo creo que la llegada del zurdo ha sido muy buena. Nos ha sabido acomodar a cada uno en el lugar que le corresponde, y nosotros a su vez también como grupo estábamos convencidos que íbamos a salir adelante, porque de hecho hasta cuando nos iba mal, por lo menos en mi caso, yo siempre dije que este es un gran equipo que tiene muy buenos jugadores, y sobre todo grandes personas, y eso quedó demostrado, porque viste que siempre se dice que no, que los grupos y son buenas personas, este que el otro. Y la verdad que en este caso no es ni vender humo ni nada, al contrario, es pura realidad. Nosotros en el peor momento, el grupo estaba muy bien, sinceramente estaba muy bien, y bueno, y eso es lo que nos hizo a nosotros poner el quiebre ese, y bueno, la llegada del zurdo, como te dije, también ayudó mucho. Así que me parece que es un combo de cada cosa, de cada punto ese que te nombré para estar donde estamos hoy. ¿Pueden pelear de igual a igual con cualquiera o hay algún equipo que esté por encima de todos de acuerdo a tu visión? Yo creo que los playoffs van a ser algo muy muy distinto por ahí lo que fue la temporada. Sabemos que Quimsa está teniendo un gran año, que tiene un muy buen equipo, que juega bien al básquet, y después, bueno, como digo, puede ser Obras, Peñarol, Regatas, tenés, pero para mí los playoffs va a haber sorpresas, estoy seguro de eso, y hay equipos que van a llegar mucho más aceitados, ¿no? Y como en el caso nuestro de lo que fue la temporada en sí, así que bueno, yo creo que nosotros estamos todavía para dar mucho más, y bueno, Dios quiera que en los playoffs nos encuentren el pico de rendimiento más alto, ¿no? Pitu, te agradecemos muchísimo el contacto, te voy a hacer la misma pregunta hasta el día que te retires, o sea, ojalá que sea dentro de 10 años más. ¿Te compraste ya la videocasetera o no? No, es que cuando yo me retire me la vas a comprar vos. Videocasetera, no fue un error, la pregunta mía es videocasetera, VHS. Videocasetera, sí, obvio. Videocasetera. Porque yo estoy guardando una Telefunken. ¿Te sirve un reproductor? No. Tiene que ser videocasetera. Videocasetera. Porque tengo un video grabadora en la casetera. Yo tengo una Telefunken. No. Videocasetera. No tiene NTSC. ¿Se puede contar por qué? Porque hace muchos años. Contalo, porque la audiencia se renueva. Sí, si no, queda solo para entendidos. Sí, dale, contalo vos. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa con la videocasetera para quienes no sabemos? Ahí el señor te lo va a contar. Dale, Gallego. El señor Pitu Rivero no tenía para ver ni los partidos ni los programas. Y yo siempre le decía que él estaba jugando en Gimnasia y Grima de Plata. Yo me acuerdo mucho de él. Bueno. De los lugares donde almorzaba. Decirle al rata de Pichi Cerizola, que en el departamento donde está, te pongo una videocasetera. Y fue quedando y nunca. Y le dije, ¿viste el programa el sábado? Hablé bien de vos. ¿Viste esto? Dije tal cosa. No puedo grabar nada, pero no tengo una videocasetera, le dije yo. Y fue pasando los años y siempre le hice la misma pregunta de la videocasetera. ¿Se siguen comiendo más? Se compró la videocasetera. ¿Y con eso se siguen comiendo buenos asados ahí en Galvez? ¿O? La cosa de loco. Bueno. Pero escuchame una cosa. Ahora no solo que te miro, sino que te veo en HD también. O sea que mirá el paso grande que dimos, ¿no? ¿Cómo adelantaste, no? Y vos, fui para arriba, ¿eh? Y vos, ¿cómo te viniste a menos? No, vos estás muy bien, Fabián Pérez. Pitu, un abrazo grande. Que ande bien. Bueno, muchas gracias. Un beso grande para todos ahí. Ahí está. El Pitu Juan Manuel Rivero, jugador de Atenas de Córdoba. Bien, buen chico. Muy buen muchacho. Sí. Lo conocemos. Desde muy pibe. Desde que es muy joven, cuando era juvenil en el club de Gimnasia Esgrima La Plata. Muy buen pibe, sí. Un grupo de buenos jugadores en aquel momento en Gimnasia. Claro, en ese Gimnasia de Gómez, después de Gonzalo García. Que atravesó muy buenos momentos en la Liga Nacional. Él, Bruno Prandi, lo recuerdo a Santiago Ramati. Santiago Ramati, te iba a decir. En aquel